La perforación de un pozo en la finca Acacia sobresale entre las prioridades de los trabajadores de la empresa provincial de perforación. La importante tarea tiene impacto en la producción de alimentos, al decir de Luis Acosta. Haciendo un pozo para lo que es el riego y eso de aquí de los campesinos. Pero es un lugar malo de trabajar. Sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos. Lo importante es que ya están trabajando. Sí, se está trabajando y se está haciendo lo mejor posible. ¿Ese es el aporte de usted a la producción de alimentos? Seguro. ¿Cuántos lugares ya ha trabajado aquí en Sierra de Cubita? 8 o 9. Le he hecho unos cuantos para allá a los campesinos. Para allá. Pero lo importante es que lo está preparando para que haya agua. Sí. Estamos tratando de que queden satisfechos. La búsqueda de alternativas que contribuyan a incrementar la producción de alimentos destaca en el quehacer de productores cubiteños que priorizan el riego a los cultivos. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.